Bueno, yo lo llamo y yo le insisto al tipo, ¿no? Porque trato de comunicarme con Beto Almeida, pero me imagino cómo estará él de llamadas telefónicas, de llamadas por Skype, de preguntas, de consultas en estos días en Brasil, donde se está por decidir, digamos, el futuro de lo que va a ser Brasil en los próximos años o del gobierno que va a tener en los próximos años. Beto, ¿estás por ahí? Sí, ahora sí. Buenos días. Buenos días a tus ouvintes. Un saludo grande desde Brasilia, el corazón acá, territorial por lo menos. Sí. ¿Y cómo está latiendo ese corazón ahora? Bueno, con mucha aflicción. Ajá. Y bastante tensión también, porque hay mucha violencia por la calle. Tú sabes que un hombre como Modo Katendé, que inspiró Caetano Veloso a hacer canciones, ¿no? Ajá. Un señor negro, sí, era capoeirista, fue asesinado simplemente porque dijo que iba a votar por Fernando Haddad. Ajá. Fue asesinado con 12 cuchilladas por un otro negro que no aceptó el contradictorio, porque va a votar por Bolsonaro. Entonces, ¿y eso dónde fue? En Bahía. Ah, en Bahía. Sí. Lo peor, la simbología sinistra, porque Getúlio Vargas fue quien legalizó la capoeira en Brasil. Históricamente viene de ahí. Sí. Y tomó medidas para abrir los teatros a los negros, porque él decía que desde la abolición de la esclavatura, los negros no pudieron ingresar en la sociedad. Entonces, estaban perambulando por ahí, ¿no? Claro. La capoeira es una danza nativa que es una imitación, no llega a ser una pelea, pero es una imitación de una lucha. Sí, es una... Es eso. Es una danza, pero es una lucha también. Ajá. Porque sí. Lo que pasa es que, como era prohibida, sí, se dio una forma de danza. Ah, claro, claro. Se disimulaba. Entonces, sí. Los señores de engenho, los esclavocratas, no aceptaban la capoeira porque era muy peligrosa por la capacidad de defensa que permite a los negros, a los esclavos. Ah, claro, claro. Sobre todo los que conseguían huir para los quilombos, ¿no? Que eran territorios libres, sí, en la mata. Ajá. Entonces, tiene una carga histórica, cultural enorme, enorme, maravillosa. Sí, ¿no? Sí, sí. Y Getúlio Vargas legalizó. Ajá. Entonces, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, tanta gente hizo canciones. Sí, sí. Y sí. Moa era un hombre queridísimo, porque fue el que dio el toque de capoeira al carnaval de Bahía. Ah, claro. Sí, sí. Es un percusionista, era, ¿no? Ajá. Y fue asesinado así por el clima que tenemos hoy, porque simplemente un seguidor de Bolsonaro, sí, creyó que debía matarlo porque él iba a votar por el PT, por el... Che, nos asistamos. Beto, las declaraciones de Bolsonaro, ¿son declaraciones reales que él hace desde sus verdades o es básicamente un sistema de provocación? Son las dos cosas. Son reales, lamentablemente. Sí. Porque decir cosas como él dice de verdad. Ajá. Que la mujer tiene que recibir un salario menor. Sí. Que la mujer engravida, entonces no puede ganar lo mismo que el hombre. Exactamente. Sí, sí. Ok, muy bien. Que hay que militarizar las escuelas todas. Eso es, sí. Que un homosexual es un problema, entonces hay que tratarlo con como si fuese una enfermedad. Sí, que hay que pegarlo desde desde niño para que se concierte, se corrija. Imagine cosas de esa naturaleza. Bueno, pero cuando se le pide para hablar de economía, no, eso no sé. No, claro. Yo no entiendo nada. Eso ahí tú hablas con Paulo Guedes, que es Claro, pero Su nombre es un Chicago Boy, eso Chicago es, Boy. eso es lo que yo te preguntaba, porque él en definitiva está recurriendo con esos argumentos a lo peor de la gente. Sí, un Chicago Boy que para aplicar esa economía devastadora, destruidora de la economía nacional, tiene que recurrir a métodos de Pinochet. Ajá, okay. Ahí está el problema. Sí, Pero pero no se sabe, en verdad no se sabe, porque estos economistas neoliberales están siendo confrontados por un equipo militar. Y ajá. ahora está apareciendo más como quien ha inventado a Bolsonaro. Sí. Y son gente que habla otra lengua. Ajá. Entonces, Paulo Guedes dice, hay que privatizar la Petrobras. Y los militares dicen, no, privatizar no, porque la Petrobras es estratégica. El viejo nacionalismo Claro, militar de Brasil, exactamente, sí, está que apareciendo. utiliza a veces Sí. métodos autoritario, muchas veces Claro, no. claro. La creación de la Petrobras fueron los militares nacionalistas en la calle con sindicatos de trabajadores. Así Sí. nació. Entonces, lo que se espera es un embate tremendo si ese hombre gana, porque Sí. yo creo que Haddad tiene una posibilidad de revirar, ¿no? Sí. De dar una viravuelta a todo eso, porque tiene que hablar más claro, más decir, por ejemplo, la bombona de gas no puede costar 80 reales, tiene que costar 13, como era antes. Claro, subsidiada. Tú sabes que acá se volvió a cocinar con leña, ¿no? Claro, por el Te imaginas costo. un país que tiene tanto petróleo y tanto gas, la Sí. gente pobre cocinando con leña. Ahora, Imagina que cómo estamos viviendo. en realidad nosotros solemos hablar de las características de los futuros gobiernos, de las características de los políticos, pero en este caso, con una primera elección con casi un 50%, me parece que debería preocuparnos más la gente que los políticos. Sí, porque la gente está, por ejemplo, ahora las mujeres que dan la luz no están recibiendo el auxilio maternidad. Está bien, está bien eso, pero digo, vuelvo un poco para atrás y digo, bueno, ¿esas mujeres siguen votando ese sistema futuro? Sí. Ese es el drama, o sea, Ahí voy. el drama exactamente así, ¿cómo logran que hacer con que mujeres que Sí. son tan víctimas de violencia callejera, Claro. violencia doméstica, violencia laboral, Sí. violencia institucional, puedan votar o inclinarse a votar por una propuesta que es completamente contra ella, ¿no? Y Sí. contra el país? Pero Beto, a ver, esto también fue un olvido de los gobiernos del PT. Sí, fue una tremenda lacuna dejada por el propio Lula, porque Claro. Lula ha salvado la TV Globo de la falencia, Sí. salvó la TV Globo, Sí. salvó el Carrasco que le puso en la cárcel. Ajá. Sí. Porque la TV Globo en 2003 estaba en la falencia, y quien la salvó fue el BNDES, el Banco Estatal de Desarrollo. Sí. Por orden de Lula. ¿Y esa TV Globo es la que se vuelve en contra? Sí, todas, todas, no solo la Globo como las otras, la evangélica. La TV Globo hizo la trilha sonora del golpe contra Sí. Dilma, Ajá. como la había hecho la trilha sonora de todos los años de dictadura acá. Sí. Entonces, cuando llega el gobierno Lula, había la oportunidad histórica para, digamos, no hacer venganza, pero hacer con que ella sea encuadrada en normas Sí, democráticas, ¿no? y Que eso no se hizo. no se hizo teniendo las herramientas en la mano. Lula no lo hizo y está pagando muy caro, lamentablemente, por eso. porque la campaña que se hizo contra Lula fue básicamente la TV Globo, y Lula es un ladrón, ladrón, ladrón, ladrón, 25 horas por día. Claro. Sí, entonces eso, la gente se pone confundida, ¿no? Eso pasa también por negociar con el demonio, ¿no? Porque la verdad es que vos podés negociar con el demonio, pero al rato el demonio se te va a dar vuelta. Esto es así. Sucedió acá con Néstor Kirchner y el grupo Clarín. Negoció en un momento dado, les prorrogó las licencias, pero después se le volvieron en contra al muy poco tiempo. Sí, claro. Sí. Y por otra, si tú no haces un programa alternativo, ¿no? Sí, sí. De facilitar y fortalecer las TVs comunitarias, claro. Universitarias, eso. De sindicato, de sí. Educativas, sí, sí. Por ahí afuera, regionales, uh-huh. Cualquier cosa. Sí. Hay que crear una multiplicación de voces, ¿no? Sí, muchas sí. Voces. Sí, no por nada, Beto, cuando se produce una revolución. En cualquier país, digo, ¿no? Los revolucionarios lo primero que hacen es tomar los medios. Uh-huh. Y la pero verdad, Lula, sí. Lula logró sacar el país del mapa del hambre de la ONU, pero acá eso no fue noticia, claro, no fue claro. Titular, nada. Sí. Como si fuera una cosa irrelevante, sí, ¿no? Sí, sí. Imagina y, vos. Y ahora Haddad tiene posibilidades, pero va a tener que trenzar de alguna manera alianzas con un montón de equipos, ¿no? Bueno, eso sí, porque la situación es muy desfavorable, hay mucha gente pobre que ha votado por Lula y por Dilma, que ahora está por Bolsonaro. Sí. Pero hay millones de indecisos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Claro que hay. Y de esos millones de indecisos, casi 30 millones, ¿no? Que no votaron ni por Haddad ni por Bolsonaro, ellos cambian cualquier elección. 30 millones de personas, ah, imagina. Sí. Entonces, pero depende de ser sensibilizado. Tú no sensibilizas a una persona diciendo: voy a dinamizar el mercado de trabajo y de consumo. No, entonces voy a generar 15 ajá. millones de empleo. Claro, claro. Voy a pagar un salario mínimo de tanto. Mm. La bombona de gas va a costar 13 reales. Tiene que ser así. Sí. Eso no son promesas vagas, porque sí. Ya se lo hizo antes. Sí. Vamos a volver a hacer tal cosa. Claro, y pero también aprender de errores del pasado para no repetirlos, ¿no? Bueno, eso sí, ¿no? Claro, pero son tantas cosas que se podría haber hecho, ¿no? Por ejemplo, la propia Petrobras, sí. Que fue utilizada por intereses oscuros, ¿no? Ajá. Y que Lula no se dio cuenta porque no la controló de la manera que podría haber controlado. Claro, claro. Sí, normalmente se piensa que en términos democráticos uno tiene que ser democrático todo el tiempo, pero da la sensación que a veces hay que ponerse con un poco más de mano férrea, ¿no? Sí, por ejemplo, controlar la Petrobras, sí. O una empresa estatal cualquiera es una obligación, sí. Del gobierno de crear mecanismos de transparencia, ¿no? Sí, efectiva. Sí. Entonces, claro que Lula no robó, no metió la mano, no sí. Metió la pata, pero mucha gente en las directorías estaban haciendo su juego allí. Claro, claro. Y eso no, nadie lo vio, es imposible, sí. Que nadie lo había visto eso. Sí, Beto, ¿estás esperanzado en lo que viene? ¿Está qué? Sí, estás esperanzado en lo que viene. La sí. Situación es difícil y compleja, porque la diferencia al momento es grande, la manipulación externa es tremenda con la participación de un tipo que asesoraba a Donald Trump y acá, Steve Bannon. Ajá. Entonces él hizo prácticamente una blitz en las redes sociales de Brasil, sí, que sí. Solo circula lo que dice de Bolsonaro. Entonces claro. Lo contradictorio no circula. Claro. Está bien. Y la gente, digamos, del campo progresista tiene una ilusión de que hay que estar ahí en las redes sociales cuando podría estar en puerta, en las calles, en los barrios. Sí, es verdad. En Maracaná, sí. En las iglesias, sí. Conversando directamente con papel en la mano, con claro. Un periódico claro. Popular. Claro. Bueno, espero que espero que se desarrolle todo lo mejor posible y que tengamos, digo tengamos porque nosotros tenemos mucho que ver con Brasil, y que tengamos, como se dice normalmente, un futuro venturoso, Beto. Sí, hay mucho que ver con Argentina, incluso un ámbito financiero, creo. Sí. Ha publicado una materia sobre estos bastidores de la candidatura de Bolsonaro. Sí. Con una visión bastante ámbito financiero, que se conoce bien, ¿no? Claro, claro. Pero diciendo que los militares de Argentina deberían estar más, con mejor autoestima. Claro, sí. Imagine. Sí. Entonces están, es un artículo muy contradictorio, pero indica la posibilidad, sí, también de que la privatización feroz, salvaje, tenga oposición, claro, reciba un freno, y por eso hay esperanza de que Haddad pueda cambiar la cosa. Porque te mando, hay mucha gente que sabe que no se puede destruir simplemente un país, sí, ¿no? Y Haddad tiene un mensaje muy democrático, muy, bueno, digamos, soberano en ese sentido de la economía, de la pequeña agricultura familiar. Claro, entonces claro. Tiene una buena propuesta, pero hay que hablar claramente, decirle más, ir a las calles. Sí. Hay posibilidad contra todo el poderío económico que hay del otro lado. Beto, te mando un abrazo y por supuesto te agradezco mucho este ratito, a sabiendas de que debes estar bastante requerido por los medios de comunicación. Bueno, es un gusto hablar con usted, con ese puente, con las montañas de cercanías de Córdoba. Qué lindo. Desde el Planalto Central, del Cerrado de Brasil. Está bueno, está bueno. Y aquí eso se hubiera acá, está mejor. Bueno, abrazo grande, Beto, gracias. Abrazo fuerte, chao, gracias. Chao, chao, chao. Muito obrigado. Lo escuchaste a Beto Almeida aquí en El Desconcierto.